como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de Marta Macías. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Histérico, ¿no? Por sí, lo que te estoy llamando y no lo coges. Ay. ¿Dónde andas? Buena forma de empezar. Esta gente. Ay. ¿Cómo estás? Desvilinado, como la otra vez, siempre, como siempre ya. Oye, ¿qué tal la posada de ayer? Pues bien, no fuiste, estuvo mejor así. ¿Por qué no fuiste? Por eso no fui, para que se la pasaran mejor. ¿Por qué no fuiste? Porque no podía, ya tenía un compromiso. Ay, de más importante, algo más interesante. ¿Eh? ¿Sabes que ya está creciendo la familia mexicana? Ya somos un montón. Que llegó una niña nueva, ¿no? Sí. Liliana se llama. Sí. ¿Y qué tal? Bien, nada más que tuve poca oportunidad de hablar con... Bueno, más bien no hablé con ella. Iba con el novio y no. Como que no era plan, ¿no? No, no era plan. Pues ¿pero no? ¿Tú qué pasa? ¿Que tú no vas a dejar títere con cabeza o qué? ¿De qué hablas, chica? Que a todo le tiras. Que no, pero para saludarla, pero pues no. Bueno. Perdóname, fui una loca, me busqué. Hoy es México on Friends, ¿no? Hoy es México. Aunque yo veo, te veo puro mexicano por aquí, yo no sé de dónde sacas el Friends. Hombre, traigo a Joaquín Sabina y a... Y fue la única canción que no me llegó, así es que me dirás. Y a La Quinta Estación. Esos que sí son mexicanos, que tuvieron eso más éxito sí, allá que acá. Son españoles naturalizados en México ya, no. O sea que... Yo sí puro extranjero, ¿eh? Y hoy programa depresivo total. O sea, si alguien está deprimido, escuche programa porque lo voy a hundir. ¿De verdad? Oye, vamos a empezar con La Quinta Estación. ¿Sas? La de... la que las, porque, bueno, si tú los vas a deprimir... Sí. Yo los voy a animar. Vale. Bueno, con esta no, pero con otra sí. A ver, mímame. Que te quería. Vámonos. La Quinta Estación. Matamos la ilusión. Tal vez. ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida que eras tú el distinto. que te quería. Ahí está Martis. ¿Te gustó? Sí, ya la conocía de toda la vida. De toda la vida, ¿no? De toda la vida. Tampoco te vengas aquí a querer descubrir la música del mundo, ¿eh? Nada más, esta es más vieja que tú. Pues sí. Bueno, más vieja que tú no, pero sí es muy vieja. Yo creo que fue, si no es su primer disco, el segundo. Oye. ¿Qué onda? Juan Salvador ya se puso creativo y ya está mandando canciones. Quiere que le ponga una, se la pongo. Pero un fragmento, unos 18 segundos y ya lo quitamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque sí. Dice, esto es para mi programa preferido, menos mal que ese preferido. ¿Te acuerdas lo que nos dijo la vez pasada de la música? Nos dijo, no, te dijo. Bueno, que no, dice, para mi programa preferido, venezolaneando, no es cierto, México en la piel. Dice, un beso para ti, que para mí nada, mejor. Y después, no sé qué cosa, dice algo de Nuevo León, que lo petan. Yo no sé qué es esto, no le entiendo a este hombre, espero que no se me ponga a hablar como la otra vez. Bueno, vamos con la música, 16 segundos la quito y nos vamos, ¿vale? Ya le bajaste, antes eran 18. Sí, y como sigamos hablando, menos. Es que mira lo que manda. Oye, escuchando esta música, viene a mi mente algo para una palabra para el diccionario. Pero a ver, deja un poquillo más la canción, ahora me lo dice. Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe. Sigo aquí, dando lata, aunque a veces se acalambren mis ganas. En cambio tú, te ves nerviosa, demacrada, pálida, ojerosa, que a veces no tengo ni qué comer, pero afortunadamente duermo muy bien. Bueno, ya no, estas ¿quiénes historias eran estos? ¿Eh? Que no los reconozco. El Trono de México. Te ves fatal, dice la canción. Oye, escuchando esta canción, ¿tú cómo traducirías la palabra chundo en palmero? Es que esta chundo, música se me hace chunde. Muy chunda. Chunda. Chunda, chunde es lo mismo. Chunde. ¡Chundo! No, es que no sé qué es. No sabes ni qué es chundo. Chunda, yo sé que es como una chinga, ¿no? Lo que no, yo no sé ni por qué. Y chunde. Te escojo a ti de chunde. Son tus pompis. ¿Y chunday? Déjalo. ¿Qué es un chunda? Que no es chunda, chundo. ¿Y qué es chundo? Pues ponte a estudiar. ¿Mexicano o palmero? Los dos, porque no sabes ni de uno ni otro. Bueno, quitamos esto y vámonos con una super canción de las mías. Esta sí es buena. ¿Y a quién vas a poner? A Silvio. Una super canción, nada más que la introducción tarda un montón, pero ya la voy poniendo. Silvio se llama Rodríguez. El mismo Te Perdono, la canción se gracias. Llama. Gracias. No, a ti nunca te lo voy a perdonar. ¿Nunca jamás? Está buenísima, pero eso es así como para los melancólicos, como yo. Allá va. Si quieres podemos contar un chiste antes porque tarda un montón la introducción. Tarda mucho, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, pero ya vamos ahí, la dejamos. Seguro que no, nunca la has escuchado, ¿no? No sé, yo creo que sí. No, yo creo que no. Vamos. Te perdono el montón de palabras que ha soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas, en fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos.

la vela. Muy buena, Martís. Pues claro. Dedicado a puro mexicano célebre. Solo falto yo. Solo falto yo que me mencionara. ¿Qué? Chabela, José Alfredo, Frida Kahlo, Diego Rivera. ¿No? Sí, sí. ¿Estás durmiendo? Dedicando las mañanitas para que despiertes. Venga, ahora ya la perdimos, total. Eso, ya se cortó. Pues nada, voy a poner un tema musical y ahora conecto nuevamente a Marta. Vámonos con este tema de Tania Libertad. Bueno, ya la canta, no es de ella, pero es Procuro Olvidarte, a ver si les gusta. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos... Vaya programón que estamos haciendo tú. ¿Qué te pasó? Se me cayó el teléfono. Ay, o te digo que si sí estás pues durmiendo. Es que me estaba regañando y se asustó. Pues chicas, que vaya ánimo. Nos están escuchando aquí, nos están haciendo espionaje las chicas de Venezolaneando, que ese sí es un buen programa. Yo aquí que me... Ay, quiero lucir contigo eres. Y tú bota, mira con que lo que rebota la pelota. Bueno, vámonos con Tania Libertad y Procuro Olvidarte. Esa te la dedico a ti. Gracias. Todos los lunes procuro hacerlo, pero no hay manera. Pero no hay forma, ¿eh? Ay. Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y entonces comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Ay, lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Ay, lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Ay, lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Por más que procuro, no lo logro. No. Oye, lo consigues. ¿Tú crees la maestra? ¿Qué eres la maestra del amor? ¿Cómo se olvida uno de alguien? No lo conseguirás olvidarme. ¿Te hablo? Uy, ahora una... Yo soy como los tatuajes, una vez que te lo pones, vaya cosa. Ya difícilmente se quitan de tu piel. Bueno, oye, espérame, que hay alguien aquí con una sierra. Ese es el programa, este es como para guardarlo y ponerlo en Navidad, para alegrar las fiestas. Te quejas de vicio. ¿No oyes tú la sierra ahí que se oye? No. ¿Cómo que no? Alguien está cortando algo. Espera, deja cerrar la puerta. Oye, ¿eh? Que ahora me toca a mí, ¿no? ¿O tienes diccionario? Tengo diccionario improvisado, como siempre, todo al azar. Si hace 15 minutos no sabía si iba a haber o no programa. Ja, de verdad. A ver, échate el diccionario. A ver, no es tanto diccionario, sino tú, ¿cómo dirías? Son utensilios o palabras que se utilizan aquí y cómo harías la traducción allá. En México, ¿cómo se dice el pollo? El pollo. El pollo. Pues, pollo. ¿Quién más? Ay, Dios mío, este programa. ¿O cómo se dice entonces? Oye, ¿uno de tus propósitos de año nuevo no es enmendar este programa? Pues no lo había pensado, pero mira. Pues velo pensando, mija. Igual y lo pongo en los propósitos. El pollo de la cocina, tú, ¿cómo que el pollo, el pollo? Ah, el pollo de la cocina, en México se llama encimera. ¿Encimera? La encimera. Nada. Bueno, en México, ¿cómo se dice, cómo se le llama al mando? Control de la tele. Eso. ¿Al DVD? DVD. Muy en inglés, ¿no? Sí. Es que así es como se dice. Bueno, no te pongas aquí a dar lecciones de inglés. No, es como decir, en vez de decir MTV, decir MTV, pues no. Bueno. ¿Cómo se llama ya el ordenador? Computadora. ¿Al móvil? Teléfono celular. ¿Teléfono celular? Si te saludo y digo, ¿qué jais? ¿Qué onda? Aquí no se dice qué onda. ¿Aquí se dice qué jais o en México no, qué jais? No sabe. Chiquita profesora, te van a pillar cualquiera del colegio este de lenguas. Otra vez, ya se volvió a caer esta mujer. Oye. Ah, yo pensé que ya te habías caído. No, yo no sé qué le pasa, ya mi teléfono está chupando. Cómprate faros. Uno nuevo, chupando faros, ¿cómo se chupando dirías? Chupando faros, mira, se ¿cómo lo dirías en palmero, calles? Chupando faros. Chupando faros es que ya está más para allá que para acá. Ah. Ay, Dios mío, ya mandó otra el Juan Salvador. ¿Cuál mandó? Una de Lucho Gatica, que a mí no me caía mal y no me gustaba. Bésame mucho, pues la pongo, pero super. Bésame. Un poquito, porque no, a mí no, este hombre no me, pero nomás, para que no se sienta mal. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bueno, ya, ¿no? Es lo malo de tener un programa en donde interactúa la gente. Qué feo eres, ¿eh? Tú tienes que pedir de propósito, ponerte de propósito el año que entra, que de todos ser interactúen un poco más y nos... agradable. Oh, no. Oye, aquí alguien me está diciendo que hice una muy buena pregunta y que no la respondiste. ¿Cuál? De que cómo olvidar a alguien. ¿Cómo olvidar a alguien? Se me acaba de ocurrir una canción. Ay, ¿cómo olvidar a alguien? Pues es bien fácil, si no te interesa es bien fácil olvidar a alguien, ¿no? ¿Eh? No, pero el problema es que te interese o que estés enamorado. Pues, ¿y para qué lo olvidas? Si se siente re bonito acordarse. Pero ¿y si no te corresponde? Mira, déjame improvisar, ya que todo el mundo está improvisando y esto es pura improvisación, déjame poner una canción de Los Ángeles Azules. Yo sé que te tocaba ya a ti tu turno, pero me lo voy a saltar. Como siempre. Y ponemos a Los Ángeles Azules con ¿cómo te voy a olvidar? A ver si hay una respuesta. ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste amor, has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer, y contigo. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? No oye la respuesta. ¿No la encuentras? No. Pues es que lo que te estoy diciendo, que para qué quieres olvidar si... Porque no es correspondido. ¿Y qué más da? ¿Cómo que qué más da? Claro, si te gusta y la quieres y tal, pues mejor recordarla, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, ¿para qué la quieres olvidar? ¿Nunca has pensado en poner un consultorio? Sí, pero no tengo tiempo. Hala, pues. A ver si en febrero, cuando termine el tratamiento, ya lo pongo. ¿Hasta febrero? Sí. Vaya cosa. Ya le cogiste afición. Ya le agarré. A que estén, te estén enchufando por ahí, por todas partes, ¿no? ¿Qué, ¿eh? ¿Qué te hacen ahora? Te canalizan por todos los conductos. No, por todos no. No, estoy en el chute todavía. ¿No te meten sondas? Sonda no, tengo un reservorio y por ahí me ponen el tratamiento. ¿Cómo que un reservorio? Porque las venas ya estaban un poco fastidiadas desde la quimio y me pusieron una cosita que va directo a una vena que está cerca de la yugular. O sea que tienes así como una cajita, así como estas de Telefónica en la pared, pero sí, tú la tienes por ahí. Y ahí te la enchufan y ya por ahí lo meten. Vas y te conectas. Vaya cosa. Bueno, vamos. Que tú, puras barbaridades. Hablando de barbaridades, vamos con Ana Bárbara. Ana Bárbara, la trampa. A mí no me gusta, pero bueno. Oye, hablando de que no me gusta, dice Juan Salvador, con esa que puse de Los Ángeles Azules, dice que con esta sí hundo el programa. ¿Qué es eso? ¿Ves? Y tú quieres que... Bueno. Pero conmigo no estás como estuviste ayer. Me fingiste, dijiste quererme tanto. Tus palabras el viento se las llevó. Y ahora sola quedo yo con mi llanto. Por confiada en tu trampa fui a caer. Tu amor es una trampa. Una trampa maldita, una trampa que poco a poco.

se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Hey, Chanclis. ¿Qué onda? Está buenísimo, ¿no? Sí. Nada, aquí hay un problema. ¿Qué? Porque Juan Salvador, como puse esta del perro de callejero, ahora ya me mandó una canción de un perro. Que a ver si cuela. O sea, ¿tú crees que esto se puede hacer? Déjame ya, perro. Escucha, la nuda. Mira lo que manda, mira. Le llamaba Terry. La encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa, sentida, casi sin vida, se quedó dormida. ¿Tú crees que hay derecho? Yo creo que ya voy a tener que cortar el nexo con los radioyentes porque se están tomando muchas libertades. Sí, pues sí. ¿Verdad? Pues no, porque para eso están. ¿Para qué? ¿Para arruinar más el programa de lo que ya está? No, para que den sus opiniones y sus gustos. Sí, vamos sí a enriquecer el programa. ¿O qué? Uy, sí, nomás está, uy, con esta canción truenan. Está súper rico el programa. Aquí nomás tus chicharrones truenan, ¿o qué? Vámonos con la Camila. Amo. Todo cambia. ¿Y tú por qué ya no ni siquiera presentas tus canciones? Nada más dices, porque vamos. Porque tú estás muy nervioso y muy histérico y muy acelerado. Y ya ni hablas nada no de los grupos. No me dejas ni hablar ni respirar. Ni su biografía, ni cuántos discos han grabado. Antes hasta los números de Grammys decías. Ahora todo el ahí se va. Todo. ¿Pudí algo de Camila? ¿Qué Camila es eso? ¿Es una chica? Es un grupo mexicano. ¿Integrado por? Por tres chicos. Los Camilos. Los Camilos. Y esta canción es un hit, todo cambió. Eso. Venga, ahora escúchala, sí. Escúchala, muy bonita canción. Ya subió de nivel el programa, ahora sí. Claro. Pasó y todo tuyo ya soy. tiempo contigo, amor. Tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor. Déjame decir que todo te di y no hago muy explicar. Pero menos tan simplemente así lo sentí cuando te vi. Todo cambió cuando te vi. ¿Esto sí me gustó, Marta? Pues claro que sí, ¿cómo no te iba a gustar? Que soy sensible en el fondo. Nada más, es una canción muy bonita. Todo cambió cuando te vi. Oye, traigo una, un par de... ¿Ves tú las cosas feas que me dices? Que si soy un perro callejero y mira, ¿no? Yo la que te digo. Oye, por cierto, me dice alguien, Juan Salvador y otro amigo por el WhatsApp, que esta que pusimos de, era de Cañita Brava. ¿Tú conoces a Cañita Brava? Pues no. ¿No? No. ¿Mexicanos también? No, es ese por acá. ¿Qué me ibas a decir? ¿Me dijiste otra que cosa? Que tengo una canción, pero me da que me la voy a cortar. ¿Qué digo pasó? La canción. ¿Que ya no te gusta o qué? Es que es demasiado, es mucho. Y luego no... Dime de qué presumes. Y luego, ay, aunque sí que es verdad que te ves mejor sin barba. ¿Verdad? Sí. Ahora estoy sin barba. Vámonos con... Es muy buena la canción, pero es muy lenta. Y perdóname, compa, y segundo, donde quiera que estés, te voy a cortar a la mitad. Pero ahí voy con... A ver, dime cómo se llama esta. Tienes que saberla, venga. ¿Eh? A ver cómo se llama esta canción. Si no la sabes, no. Te repatriamos a Cuba para que aprendas algo. A ver, escucha, Cuba, escucha, sí. Escucha. Repatriamos. Ya te di una pista. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. ¿Cómo se llama? Yo qué sé. ¿Cómo que yo qué sé? Oye, que me está diciendo Maru que no te la cortes. Ni menos en directo. Quieres cortártela en privado. Es que luego hay daños colaterales, tú. Oh. Se llama Chan Chan. Compay segundo. ¿Qué te da risa, tú? Bueno, un fisco, le escuchamos un fisquitín. Porque está muy lenta, pero me gusta mucho. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Está bueno, ¿no? Sí. Estamos haciendo un sacrilegio. Que esta es una super canción. Y el mismísimo cortándotela. Y yo cortándomela. Vámonos con el Pablo. ¿Cómo que con el Pablo? Entonces, ¿con quién? Con el señor Pablo. A ver, discúlpate lo primero. Ay, por Dios, está guapo, pero no me digas que canta bien. Con el papacito Pablo Montero. Ándale, pues, el Montero. Y un rolononón, deja que salga la luna. Te pones de pie. Ándale, me voy a poner ahora. Y te lavas la boca antes ahora de hablar así. Te voy a decir cómo voy a poner. ¿Qué pasó? Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas. Corazón, yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo. Más y más. cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Tú que me diste un beso, lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Oye, canta bien, pero desde mi gusto musical le falta punch. Deja que salga la luna. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, pero es que para lo que ni me interesa. Estoy haciendo un análisis profundo y crítico y me saltas con eso. Oye, ¿qué onda? Voy a poner una, pero me da que también me la voy a cortar. ¿También? Es que como que no me convence mucho, pero si me avisaras... ¿Tan larga la tienes o qué? La canción sí dura 3 y algo. Y además es algo muy raro. ¿Tú conoces a Pitbull? Y no estoy hablando de un perro, sino de cantante. Como que me quiere sonar. Canta... ¿No hace cuánto que no pinzas una discoteca? Uf. Discoteca, cuando tenías que 16 años, como ¿no? Tal, ajá. Desde que vivía en México. ¿Aquí en La Palma nunca has ido? Aquí no hay discotecas. ¿Cómo Alejandro? Que no? ¿Y los Millennium qué es? ¿Eso dónde está? En los Llanos. Ah, pues no sé. ¿Nunca, no, nunca he estado ahí? ¿Qué es lo más heavy que has, que has ido en La Palma? En La Palma, lo más heavy. A los Indianos. ¿Te parecerá pero, poco? Hablo de centro nocturno. De centro nocturno. Algo para ir música, ¿qué es lo más pesadón? Yo creo que la última vez que salí estuve en la terraza de Fuencaliente. En el verano del 62 era eso. El verano pasado. Sí, porque este verano ya no hubo terraza, así que fue el verano pasado. ¿Tú eres más de terraza entonces? No, a mí me gusta bailar. Yo en México era de discotecas cada fin de semana. Pero y aquí ya se te cortó. Llegaste a ir a la Boom y a... Sí, claro. Y a esta, ¿cómo se llamaba? La de Satélite. Ni lo recuerdes, que la gente de aquí ni sabe ni le interesa. Qué buena. Una vez estuvimos ahí en un 31 de diciembre. Ajá. Y estábamos metidos ahí 40,000 personas. ¿Qué dices? Ese es un estadio. ¿Eh? ¿Cómo un 41,000? Ese es un estadio. 40,000 personas. ¿Qué dices? Sí. Bárbaro. Enorme la discoteca. Pues como las de acá. Sí, como el Millennium, ¿no? Bueno, vámonos yendo. ¿A dónde? Ah, déjame poner, ni he puesto mi canción, pero me la salto. ¿Por qué? Me sacrifico por ti. Hoy estás muy raro, sí. Cortándotela, sacrificándote. No, hoy no eres tú. No, estoy muy depresivo. Oye, esta se la voy a dedicar a mi prima, a Maru. ¿Qué tal? Ah, a tu prima Maru. Yo pensé que a mi prima. Prima Maru. Pues le mando muchos besotes y la quiero muchote. Sí, mucho. Por eso fuiste a su fiesta ayer. Y preferiste ir a otra fiesta, más animada. Prefiero... Donde no hubiera tanto mexicano. ¿Eh? Preferiste ir a otra fiesta donde no hubiera tanto mexicano. No hubiera tanto mexicano. Pues sí. No, era un compromiso que ya tenía desde hace mucho. A ver, mira, tenemos un mensaje de José Ángel. A ver. Espera, deja que me termine de llegar. Dice, qué guapo, amigos, escuchando hay con ese México en la piel. Será hoy, ¿no? Con ese México en la piel, quería mandaros, ¿y tú por qué hablas así? Un abrazo y un quiero. Mándale ocho quieros. Juan Salvador. José Ángel. Ahora José Ángel, pero dijiste pues, Juan Salvador. ¿Sí? Sí. Pues es Juan Salvador. Que diga, es José Ángel. Vaya cosa, Este programa, ahora la grabación la voy a borrar. Mira, la próxima semana, antes de empezar el programa, sales. No, la próxima avísame con tiempo si hay programa o no y no prepararlo 15 minutos antes. Pues muy mal. Tú tienes que tener el programa listo desde hoy, ya, para el próximo lunes. Ahorita mismo me pongo a buscar canciones y cosas del diccionario. Vamos con Pedrito. Vamos con Pedro Infante. Super canción. Fallaste corazón. Y con esta nos despedimos, ¿no? Pues sí, ¿no? Muchas gracias, José Ángel. Te mando un besote muy grande, muy grande, muy grande. Y nada, nos despedimos. Que tengan una feliz semana y que ya se vaya... Y feliz Navidad ya, ¿no? Pues yo creo que sí, porque no sé si el lunes podremos hacer programa. Venga, la incertidumbre del tiempo. Pero bueno, aunque sea, entro para felicitarlos. Ay, qué alegría me darás. ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¿Nunca no te acuerdas? Vamos a la casa del Señor. De la iglesia? Claro. Esa canción yo la canto cada que veo un aparcamiento. ¿La de qué alegría? Sí. Cada que encuentro dónde aparcar, me pongo a cantar esa. ¡Vámonos, Martís! ¡Vámonos! Sean felices, que nada nos cuesta. Creíste el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Cruel y despiadado, de todo te reías. Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón. Que ahora sufra y llores si te humilles por ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste corazón. Sí, señor, fallaste. No vuelvas a apostar. Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra.